COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Mortales. Siempre y a través de la M690 agradecemos a nuestros compañeros ahí de la 690. También agradecemos a Nacho Álvarez González, que está acá hoy con nosotros. Se ve que Pedrito estaba con alguna otra cosa que hacer o se habrá tomado unos días de descanso. Bueno, muy bien. Así que Nacho, Pedrito, otra vez aquí. Pedrito ayer cumplió años y hoy iba a cenar a festejarlo. Ah, muy bien, muy bien. Entonces estaba de festejo. Perfecto. Así es. Muy bien. Le mandamos un saludo desde acá, ya se lo pasamos ayer, pero hoy también se lo mandamos. Muy bien. Y ¿sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. También podés volver a escucharnos los martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar. Y también tenemos otra vía de comunicación, que es nuestra página www.oidmortales.com.ar. ¿Y tenés ahí a mano los que nos retransmiten, Luis? Pero, ¿cómo no? Ahora, en simultáneo, nos está transmitiendo Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar, de aquí de Capital Federal, y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alem en la provincia de Misiones. Le mandamos un saludo ahí a quienes están en la radio trabajando, operando. Norman, un amigo que nos permite llegar hasta allí, hasta Leandro N. Alem. Y también estamos los miércoles a las 20 por Radio Nauta en La Plata, FM 106.3 o radionauta.com.ar. Y después se me perdió la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar también, los miércoles, y Radio Libre de Santa Teresita los martes a las 20. Radio Libre 96.3, allí en el Partido de la Costa. Bien, bienvenido, Luis, a la Argentina nuevamente. Gracias. Estábamos esperando con estos lindos calores, ¿no? Sí, sí. Yo estuve con unos fríos, no muy fríos, yo pensé que iban a ser más fríos, pero se soportaba un poco, abrigado, por supuesto, ¿no? Tuviste más suerte, porque acá llegaste y apareció el calor con todo, ¿eh? Sí, sí, el día que llegué a Aeroparque fue un cachetazo. Cuando cuando salí a la calle, a la costanera. Bueno. Pero bueno. Nada, hay que bancar. Estamos en verano, nos tocó la ola de calor. Sí, a mí me gusta el verano, así que, ¿cómo es? ¿No? Sí, a mí me gusta el verano para irme de vacaciones a una pileta, a una playa. Sí, sí, también, eso también, pero bueno, si no te podés ir de vacaciones, te quedas en tu casa y no va a estar mal. Sí, igual creo que hay un gran invento, que es el aire acondicionado, que cuando tenés luz, la verdad, es lo más maravilloso que hay, siempre y cuando tengas luz y siempre y cuando puedas pagar después la luz. Claro, eso es lo que te iba a decir. Que te va a venir de usar todo el aire acondicionado. Uh-huh. Así que bueno, nada, esperemos que haya... No estuve escuchando, sé que hay algunos cortes, pero no escuché demasiado, no sé si porque no los hay o aquí, porque no les quieren, no lo quieren aquí, decir. Aquí por el barrio de Villa Crespo, en el grupo que tengo yo de vecinos, por Acoiti al 1400, hace ya una hora que hay corte de luz. Bien, bueno, esperemos que pronto les vuelva la luz, porque hasta mañana o pasado que baje un poquito la temperatura, está bravo. Sabés que tenés que cuidarte, tratar de usar ropas claras, de salir en los horarios, si te es posible, temprano a la mañana o a última hora de la tarde. Siempre agua, mucha agua, botellita de agua por todos lados, botellitas de esas lindas que se venden todas bonitas, o botellita de esa de plástico común y silvestre, que la recargas en casa, la pones en el freezer, se vuelve hielo y casi que es un arma de ayuda por si Sí, tienes algún problema. bueno, eso es lo que ayer justamente en los estadios de fútbol, en la cancha, fundamentalmente hoy, ayer fui a ver a San Lorenzo. Mirá, lástima que no está Pedrito hoy, otro cuervo. Las Acá hay uno gallinas. solo que ganó, vino, debe haber venido por eso. Las gallinas se Más que el cumpleaños salvaron. de Pedro. Ayer las gallinas se salvaron. Con Ay, ese qué equipo. miedo, ay, qué miedo los cuervos. Con ese equipo que tienen, no pueden ganarle a un equipo pobre como San Lorenzo Bueno. futbolísticamente. Y sí, no vas a comparar. Son millones de dólares de diferencia que hay entre jugadores en la cancha, entre uno y otro equipo. Pero digo, hacía un calor insoportable. Nosotros estábamos en una platea, que es la platea norte, donde el sol por suerte no da. Pero yo iba con un amigo y justo en un momento determinado iría al segundo tiempo. Y yo le digo, los que están en la cabecera de la tribuna principal, ¿no? Al rayo del sol. Sí, pero no solo al rayo del sol. No pararon de cantar 2 horas. Más de 2 horas, porque ya antes de empezar el partido ya estaban cantando y no pararon de cantar, era cantar y cantar y cantar, Qué lindo. insoportable. Qué lindo. Los bomberos echándole agua, pero parecería Claro. que los bomberos tienen la manguera media pinchada porque no llegaban bien con el chorro de agua a toda la Le tribuna. faltaba Llegaban fuerza al a bombero. un... Sí, yo no sé, yo decía, menos mal que por lo menos es Para mí para... que tiene un problema con la próstata el bombero, por eso no, el chorro no Sí, sale con la vos sabés que suficiente fuerza. parecía así, porque yo decía, menos mal que solo es para mojar a los que están ahí en la tribuna, porque si es para apagar un incendio, cagaste. Si tenés que apagar un incendio echando agua al tercer piso, ¿Y pudiste olvídate. entrar con botella de agua a la cancha? Pude entrar, sí. Es muy ridículo porque decían que tenías que entrar sin la tapita, con la botella de agua sin la tapita. Cosa que la tapita me la metí en el bolsillo por la duda, pero cuando llegué me acomodé, la tapé de nuevo. Pero nadie me revisó, nadie nos revisó nada con eso, ¿eh? Había Bueno, tu gente. amigo y vos tienen cara de gente grande que no van a ir a hacer lío, ni a prender una bengala, ni... No, no, no, pero igual, ¿no? Te sacan todos. Sí. Pero a nosotros ni nos revisaron ni nada, bueno, qué sé yo. Bueno. Ahí estuvimos. Pero fue una linda tarde. Hacía muchísimos años, décadas, que no veía un San Lorenzo River personalmente en la cancha. Y digo, qué mentira es la televisión, porque qué distinto se ve un partido de fútbol en el estadio, en la cancha, ahí cuando ves a los 22 jugadores que están en el campo de juego, a verlo en la televisión. La televisión es una fracción del partido. Claro. No podés verlo todo, no ves la extensión, cómo se ubican los jugadores, si están bien ubicados, si están mal, porque siempre es muy parcial, y si toman una toma de lejos, es de muy lejos y tampoco te ve. Y aparte, es una toma de lejos que son 10 segundos. Ellos están más para mostrar la puteada del jugador, la protesta de un referee con el otro, si fue penal o no fue penal, si fue patada o no fue patada, te lo pasan 28 veces. Como vos estás acostumbrado a mirar el partido por televisión, hay alguna jugada dudosa y está esperando que venga la repetición, ¿viste? Y no viene la repetición. Pero bueno, eso es lo lindo que tiene el fútbol. Y cómo lo estropean con el VAR y eso. El VAR es algo horrible. Vos imaginate, San Lorenzo, pero ha pasado en muchos partido. A los 3 minutos hace un gol, un golazo, pero lo gritó las 50.000 personas que estaban. Ya estaban en el medio sacando otra vez los de River, porque iban 1-0, y no sé, le avisan del VAR no sé qué. Y estuvimos 5 minutos esperando la definición si era gol o no era gol. Y vos imaginate, después que vos gritaste con el entusiasmo un gol, o, y que te digan no fue. Bueno, pero ¿quién te quita el entusiasmo de lo que gritaste? Ya está, después no fue, sí, no fue. Pero el partido no. Pero el partido no. Aparte hubiera cambiado totalmente el partido, sí, con un gol en ese minuto. Pero digo, en general, no digo por San Lorenzo porque anularon ese gol. Ha pasado en otras veces, sí. Y además, por una jugada que es insignificante, que cuando no existía el VAR no se cobraba, porque era imposible poder, claro, detectar, de poderse dar cuenta. Ni el juez de línea ni el árbitro, que, ¿sabes por qué lo anularon? Porque un jugador de San Lorenzo, la cabeza estaba un poquitito más adelantado de la línea del jugador contrario. La cabeza. ¿Viste que? Y bueno, tipo, es una parte importante del cuerpo, Luis. Sí, pero no puede. Un offside se cobra cuando la jugada es evidente y es con la jugada con el pie, ¿no? Porque el tipo tenía el codo que en ese momento lo corrió un poquitito más para adelante. Bueno. Este es el fútbol negocio. Inventado. Bueno, para pero él. Es una linda salida. Bueno, una, pero mira, ya que estamos hablando de eso, creo que fue en el partido, sí, en el partido anterior de River, sucedió algo que fue insólito. Se cortó la transmisión de televisión. Se cortó, estaban todos mirando el partido estaba jugándose, todo lo normal, y se corta la transmisión de televisión. Se enteran y el referí para el partido. No sigue porque se había cortado la transmisión. Hasta que no volvió la transmisión, no, suspendieron el partido. Es insólito la dependencia del negocio, de la televisión, respecto al fútbol, sí, juego. Es terrible. Llegar a ese extremo es increíble. Pero bueno, ese es el fútbol. Ese es el mafia, el chiqui mafia. Bien. Luego del comentario de San Lorenzo River que tuvimos acá en vivo y en directo por el Cuervo Luis Angió, si te parece, Luis, nos vamos a la primera pausa, y si le parece a Nacho, obviamente, la primera pausa, la pauta y el primer tema musical, ¿no? Vamos. No voy a vivir con miedo a nacer, si voy a morir que sea más tarde. No voy a parar por miedo a correr, sé que quisieran poder controlarme. Hice todo lo que quería ser, sé todo lo que quiero ser de grande. Y aunque nada sea como era ayer, no voy a cambiar por mucho que ladre. Sé que todos los peros tienen un porqué, cuando desespero sé que estamos. Y las cosas que me pueden Sinceramente, no me importa. No me importa, Lali. Y el sábado, a pesar del calor y a pesar de que yo estaba con alguna pequeña indisposición gastrointestinal, dije, voy a como sea. Nada, fue una marcha maravillosa. Hizo mucho calor. Hubo mucha gente. Estuvo muy tranquilo. Muy tranquilo. Muy solidario. Mucha buena onda en general. Yo la viví como una gran marcha, la viví desde lo personal, dándome cuenta que ya estoy grande para meterme en la marcha principal y marchar desde Congreso hasta Plaza de Mayo, porque bueno, ya tengo mis años y por momentos era un montón de gente que caminábamos y de repente nos frenábamos, como nos pasó en la 9 de julio al rayo del sol. Y bueno, mi bandera, la bandera que yo llevaba de la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad, me ayudó a no tener tanto calor, a que el sol no me haga tanto daño. Fuimos con nuestros sombreritos, fui con mi botellita de hielo y mi botellita de agua, y fue realmente impresionante, impresionante. Llegamos a la Plaza de Mayo, después nos encontramos con Luis, que estuvimos juntos ahí, nos encontramos con algunos compañeros de la retaguardia, bueno, con un montón de gente que uno no pensaba que... No fuimos juntos, pero fuimos todos, ¿sí? Todos y todas. Y creo que quien también estuvo fue Lali, esta chica cantante, que dice, este no me importa, ¿no? Y las cosas que me puedan decir ya no me importa. Yo hay muchas frases que ella toma que también las siento mías, pero las cosas que me puedan decir realmente ya a esta altura no me importa. Yo hago como mis pacientes, ¿no? Que yo me río a veces con ellos, digo, claro, usted con este nivel de audición pone cara de que escucha, pero no escucho nada. Yo hago lo mismo, yo hago que me importa para que vos te quedes feliz, pero a mí no me importa nada. A veces de lo que se está hablando, a veces sí. Y cuando me importa, presto atención, ¿sí? Pero nada, realmente increíble la marcha del sábado. Unos carteles, yo le contaba a Luis, alguno le pude sacar alguna foto. Había uno que me gustaba, que me gustó mucho, pero mucho, que decía, antes era una ama de casa, ahora soy una zurda de mierda. Ese cartel me pareció maravilloso. Y después hay otro cartel que decía, este era un cartel hecho así con un cartón, de esos que cuando vos desarmaste una caja y agarraste un marcador y lo escribís, decía, este cartel es tan choto como este gobierno. Y después, bueno, un sinnúmero de pancartas y de carteles, muy buenos, muy buenos, muy, muy ingeniosos en algunos casos, no sé, la verdad que maravilloso. Yo volví muy contenta, muy contenta. Hoy me di cuenta que mi hijo y su pareja salieron en C5N, en uno de los episodios que van tomando gente de la marcha, y cuando lo vi me quedé, porque ahora viste que uno, si tenés la posibilidad de ir para atrás con la tele, entonces lo pude sacar, porque es un segundo, ¿no?, que salen, y lo reconocí porque uso unos anteojos rojos, de vidrio rojo bastante llamativos. Y bueno, ahí estuvimos, o sea, hubo familia, hubo amigas, amigos, compañeros de trabajo, estuvimos algunos representantes de la Federación de Profesionales, las compañeras de Trabajo Social, las compañeras de Fonoaudiología, las compañeras de Terapia Ocupacional, bueno, distintas profesiones de enfermería, de la licenciatura en enfermería, médicas, médicos, bueno, de todos lados, de muchos lados, no de todos, de muchos lados que estuvimos ahí presentes. Así que, más allá del calor, que no ayudó, pero cada tanto corría un vientito fresco, ¿no? Y estuvimos también con los compañeros de la Posta de Salud, que desde hace un tiempo están presentes en todas las marchas, por si alguien se siente mal, por si alguien le baja la presión, por si hay represión. Acá no había represión, no había un policía vestido de policía. Acá si había policía, estaban vestidos de personas, no de policías. Y en algunos casos después se ponían un chalequito por arriba, otras cosas se lo sacaban, pero te dabas cuenta que había alguna gente que estaba por ahí. Bueno, a lo mejor estaba participando de la marcha también, ¿por qué no? Sí, No vamos a justo. pensar. ¿Eh? Sí, justo. Sí, estaban participando. Había un montón de puestos de Claro. choripán, se vendía agua, cerveza, gaseosas, Fernet, bueno, banderas de todo tipo. Era Bueno. un picnic masivo era. Sí, aparte toda la gente hubiera estado bueno, ya que le gusta salir tanto al balcón al señor presidente, que hubiera salido a saludar, porque estaba la gente sentada en el pasto, haciendo picnic, tomando mate, charlando, chicos, grandes, gente muy mayor, estaba también todo el grupo de jubilados, ¿sí? Nada, una marcha, una muy buena marcha, que esperemos que se haga Sí. alguna lectura y dé algún Bueno, viso de. la lectura del presidente es que tergiversaron los dichos de él. Claro, todos somos todos idiotas y entendimos todos mal. Claro, fueron 2 millones de idiotas en el país, porque hay que decir también que hubo marchas en muchas provincias, en muchas ciudades, La Plata, Rosario, Mendoza, Córdoba. Y también se han movido en varias ciudades del exterior, en Londres, en Roma, en Madrid, En en Barcelona, en Berlín, yo vi Barcelona, en por lo Berlín. menos. Sí. Allí estuvieron argentinos y no argentinos que, bueno, no, a ver, creo que se sabía, se podíamos estimar que iba a ser una marcha contundente, masiva, pero no lo que fue, porque hay que hacer el análisis y el gobierno y los sectores de la derecha y los medios de comunicación. Imagínate que hubo, no sé, 200.000, 300.000 personas que fueron y vinieron, porque desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche iba y venía gente, iba y venía gente. Fundamentalmente, yo creo que el 80% era gente suelta, que iba con su familia, con sus amigos, con sus amigas, no estaban ni embanderados en ningún partido, algunas organizaciones sociales, algunos gremios como vos, de distintos, pero lo masivo fue la individualidad que se hizo colectivo, ¿no? La individualidad en el sentido que salieron a la calle. Y fíjate que el titular de Clarín de ayer fue masiva marcha con Máximo y Kicillof. ¿Qué Ni tiene que los ver? vi, ni los vi. Pero además, ¿qué tiene que ver? Como si yo vi la columna de la Cámpora, no sé si vos te acordás, cuando nosotros estábamos volviendo por Hipólito Yrigoyen. Sí. Venía la columna de la Cámpora que ya eran las 7:30 de la tarde. O sea, hubo los partidos políticos y las agrupaciones políticas marchaban últimas. Bueno, no llegaron a la plaza. Y la Cámpora serían 50, 100. Sí, también estaba, como gremio fuerte, estaba el bancario, estaba la UOM, que vi los carteles. Sí, estaban. Bueno, la CGT que hizo su representación diciendo o convocando a través de las mujeres de las distintas organizaciones gremiales de la CGT, ¿no? O sea, fue el feminismo de la CGT. Bueno, se acordó la CGT de que había mujeres, que la verdad que los gremios, la participación de la mujer es muy minoritaria, excepto profesiones que de por sí son de mujeres, ¿no? Docentes, como en el caso de ustedes, o audiólogas que son mayoría mujeres, pero. Y la contundencia fue la respuesta del gobierno de negar todo. Yo creo que, haciendo un análisis político, a Milei no le entran las balas, va a seguir exactamente igual, Por eso es muy importante que esto no tenga un fin hoy o el sábado, como pasó con la marcha del 24 de marzo, como pasó con la marcha universitaria, que fueron muy masivas, pero quedaron ahí. Acá como que atravesó a muchos sectores de la sociedad, porque con los docentes, bueno, la marcha universitaria fue mucha gente de distinto color y demás, pero el peso más importante fueron los estudiantes, los docentes, toda la comunidad educativa. El 24 de marzo va mucha gente, pero es la que tiene más sentimiento y más sentido de defensa de los derechos humanos. Acá se juntó todo, acá se juntó los derechos humanos, se juntaron los trabajadores y las trabajadoras, los jubilados, todas las disidencias de todo tipo y color. Lo que logró Milei justamente fue juntar lo que hasta ahora no se podía juntar. Y creo que también porque hizo que se viera que había en algún... Un límite este gobierno tenía que tener. No fue el de los derechos humanos específicamente, si bien, insisto, la marcha fue grande. No fue lo de las universidades, que si bien fue importante. Esto aglutinó a todos, o a una gran mayoría. Y, por supuesto, los negacionistas. Negacionistas en el sentido de decir... Yo no voy a esta marcha porque la convoca o va Kicillof o va la convoca Cristina, que Cristina ni abrió la boca ni dijo vayan a la marcha, o el peronismo, o la izquierda, como si son excusas para, honestamente creo que son excusas para decir yo. No decir abiertamente yo apoyo a Milei. Esa es la realidad. Son fascistas, que creen que está bien, que hay que la gente tiene que guardarse otra vez en el closet, que tiene que haber y no hay que dejar a, digamos, hay que atacar a todos los inmigrantes, bueno, todo lo que ellos suponen que tiene que ser, ¿no? Que hay hombres y mujeres y nada más, que hay dos géneros. También, claro, también tuvo el contenido de antirracismo, ¿no? De los extranjeros, si fuera. Bueno. Hubo mucho extranjero, los turistas. Yo vi a muchos turistas en la marcha, ¿eh? Sí, más bien. No, pero te quiero decir: tenemos nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires a un jefe de gobierno, Jorge Macri, que está borrando de un plumazo a cualquiera que está en la calle vendiendo algo. Un pobre tipo que está ganándose un peso en el día vendiendo palta en la esquina de tu casa, viene la policía y lo lleva preso, le saca la mercadería, encima le hace perder plata porque pobre no puede recuperarla. Bueno, son infames, honestamente. No, y tienen el aval de algunos o de algunas que dicen sí, la calle tiene que ser libre, no puede ser que nos molesten, pues tenemos que caminar tranquilo. Bueno, para el que dice tenemos que caminar tranquilo, por lo menos pídanle al jefe de gobierno que arregle las veredas, digo. Si querés trabajar. O sea, no se puede. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo sigue, porque esto también repercutió en sectores que hasta ahora estaban callados y sin embargo, nada. Fue muy aplaudido el paso de la columna de las madres, que también estuvieron. Sí, obvio, claro, sí. Sí, hubo nada, fue realmente, hubo muchos, inclusive pequeños muestras de murgas o tamboriles, sí, muy, sí. Muy lindos, muy buenos, muy, muy bueno, muy bueno. Así que bueno, hemos participado de la marcha que se realizara el sábado, la marcha antifascista y anti, digamos, de la comunidad LGBT, también organizada por ellos mismos, y una marcha también que digamos, que era como para que el que tuviera algo en la cabeza saliera, porque, o sea, antifascista, antirracista, marcha con apoyo a las mujeres, marcha con apoyo a la comunidad LGBT más, bueno, a ver, que ¿cómo no ibas a salir? ¿Qué es lo que tenés en la cabeza que no salís a apoyar a ellos, a esta gente, a nosotros mismos? Todos somos un poco de alguno de ellos. o tenemos algún familiar o No, un yo amigo, un creo. compañero, o tuvimos, o vamos a tener. Muchos de los que en las redes y medios de comunicación también plantearon no ir, era porque yo he leído y me ha llegado a mí de gente conocida. Bueno, no, pero cuando fue lo de Alperovich que violó a su sobrina, nadie salió, nadie dijo nada. Cuando fue lo de Alperovich tiene un abogado. ¿Sabés No, quién es no. el abogado? ¿Eh? ¿Sabés quién es el abogado de Alperovich? Julio Olivarona, ¿Lo conocés? ¿Quién es Julio Olivarone? ¿eh? Bueno, Julio Olivarone le taparon la sospecha que tenían de él de haber era un sospechoso de haber muerto a, ¿cómo se llamaba? La A una Feijat, mujer. sí. ¿Sí? No, y aparte, Cuño Olivarona es defensor de traficante de droga, es terrible. Bueno, y él es el que dice que hay que cambiar la ley porque no se puede considerar el asesinato de una mujer como femicidio, es una Claro, muerte más. imagínate, justamente él lo tiene que decir, imagínate, Claro, el que mató a una. sí, bueno, se supone, se Se sospecha. supone. Bueno. Nunca se terminó de investigar porque, obvio. Porque si no se terminó de investigar es porque obvio que la mató. Si no Bueno, se hubiera terminado de investigar, a ver. pero a lo que iba era decir estas excusas que ponían de nadie salió con Alperovi, nadie salió con, no me acuerdo ahora, con el intendente de La Sí. Matanza, no salieron por esto, por el otro. Bueno, pero son hechos puntuales. Acá fue Bueno, del un mismo ataque. modo podemos decir que ahora el presidente se le ocurrió que va a premiar a un pobre pibe muerto. Está haciendo toda Y bueno, pero una parafernalia, una vergüenza, tratando de nombrarlo, no sé qué cosa, pobre chico, un pibe que por intentar ayudar a un vendedor ambulante, sí. esos que corre Jorge Macri, pero en la provincia, Claro, lo sí. mataron. De un loco de miércoles, porque no es otra palabra, y ahora está haciendo toda una cosa de que va a darle un. Hoy la veía a Lemoine en la plaza de Moreno, nunca en la vida debe haber ido a Moreno, no debe haber salido de Recoleta esa chica. Le decía, ¿no le parece que no está bien que usted esté acá? Le decían algunos, la gente le gritaba de todo, pero yo digo, yo no lo puedo creer, no lo puedo creer, Bueno, no pero lo puedo creer. esos son los límites por los cuales tenemos que seguir trabajando, ¿no? Ponerle esos Qué límites. bárbaro. Bueno, Nachito, te vamos a hacer trabajar, te vemos ahí que te estás aburriendo, así que vamos a poner la próxima pauta y otro temita musical, ¿dale? Dale. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados. Por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Usted, que en una radio se atreve a comentar que está tan preocupado por mi sexualidad, usted, tan calladito ante tanta atrocidad, pregúntese cómo es usted, por qué pierde su tiempo juzgando a los demás. ¿Será que no se banca su propia ambigüedad? ¿No ve que ya es muy tarde y la vida se le va? Apúrese. Pero soy una que decida muerto. ¡Yo! Ross, quiero ser yo. Yo no lo conocía este tema. Lo descubrí hace un montón de tiempo, pero bueno, nada, me pareció que era propicio como para cerrar esta charla acerca de la marcha maravillosa que estuvimos el sábado. Vamos entonces ahora a cambiar de tema, Luis. Vamos a hablar de lo que estaría pasando, porque son todos así como la nube de Úbeda, ¿no? Se habla, se dice, pero en los papeles todavía no tenemos nada, de la posibilidad de la división de la carrera de quienes trabajamos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en salud, en una división justamente para que los médicos, que creen que son los más importantes, los que deben ganar más, los que estudiaron más, los que tienen mejor relación con el paciente, son los dioses del equipo de salud, están intentando armar una nueva carrera. Y para esto, la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está armando una campaña publicitaria como para dar difusión a esto que está pasando, y tenemos las voces de distintas personas que acompañan el pedido que tenemos desde la Federación de que la carrera siga siendo única, que el equipo de salud no se parta, no se segmente, más allá de que las diferencias existan. Y si hay diferencias, que las diferencias sumen, no resten, ¿sí? Así que si a Nacho le parece, vamos con el primer audio. Para fortalecer la salud pública es necesario sostener la unidad de los equipos de salud. Estos equipos interdisciplinarios no deben ser divididos, no deben ser fragmentados, porque eso inexorablemente llevará a su debilitamiento y a su precarización. Escuchábamos a María Elena Barbagelata, ella es abogada y es la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Mujer, se llama FACA, el lugar es la Federación Argentina de Colegios de Abogados, FACA, Federación Argentina del Colegio de Abogados. Le agradecemos a la doctora María Elena Barbagelata, abogada, por su apoyo, y creo que tenemos otro audio, ¿sí? Estamos en el SAC atendiendo en el consultorio como médicos generalistas en mi caso, y nos consulta un paciente, una paciente con alguna dolencia, que puede ser una enfermedad crónica, una enfermedad aguda, requiere para su cuidado un abordaje integral, un abordaje biopsicosocial. Desafía entonces a una respuesta de un equipo con un médico, un trabajador social, un psicólogo, un licenciado en enfermería. Esa es la respuesta necesaria. No queremos una carrera que fragmente, que separe, que divide. Queremos una carrera que unifique las mejores condiciones de trabajo para todo el equipo profesional de salud. Escuchábamos aquí al doctor Horacio Boggiano. Él es muy conocido dentro del ámbito de la salud pública. Es médico generalista, básicamente, corresponde al CESAC 22, pero también es presidente de la AMES. La AMES es la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, que obviamente también está formada por médicos, porque esto no es en contra de los médicos, esto es a favor de todos y de todas. Yo no estoy en contra de los médicos, yo no quiero que los médicos ganen menos, que sean los pobres, desgraciados, que se sientan menos que el resto del equipo de salud. Si podemos sentarnos a discutir que puede haber posiciones dentro del equipo de salud que pueden ser de mayor riesgo, que pueden implicar pagar un seguro de mala praxis más alto, que pueden implicar algunas cuestiones de su quehacer que pueden ser más comprometidos que otros, pero yo pregunto, ¿tiene que ganar más un médico porque está dentro de un quirófano que un médico que es el director de un centro de salud adentro de la Villa 1114, por ejemplo? ¿Dónde hay más riesgo? ¿Adentro de un quirófano o adentro de un centro de salud en una villa de la Ciudad de Buenos Aires o en un barrio popular? ¿O en un hospital de agudos, un médico clínico que abre su puerta y tiene un montón de demanda de pacientes que necesitan atención y que el 147 no resuelve. ¿Quién es el que tiene que ganar menos? ¿Quién es el que tiene que ganar menos cuando vos tenés un ataque de ansiedad y el que te recibe es un psicólogo? Ese tiene que ganar menos porque en el momento lo que vos necesitás es ese profesional. No le preguntás ni cuántos años estudió, ni si hizo la residencia, si le fue bien o mal. No le preguntás eso. Vos necesitás a ese profesional con esa especialidad que es el que te puede ayudar. Cuando yo necesito cortarme el pelo, ¿a dónde voy? A una peluquera, porque es la persona la que tiene el oficio para poder ayudarme en lo que yo necesito. Los equipos de salud funcionan así justamente porque se llaman equipos. Porque yo llegué con mi ataque de ansiedad, me recibe el psicólogo, también si hace falta me verá un psiquiatra porque a lo mejor me tienen que medicar. A lo mejor empiezo a ponerme muy dura y necesito de un kinesiólogo que también me ayude. Me hacen análisis. ¿Y los análisis quién los va a analizar? ¿Un médico? No, un bioquímico. Y me tienen que dar una medicación. ¿Y la medicación quién me la da? ¿Un médico? El médico me la receta, pero ¿quién te da la medicación? La farmacia, el farmacéutico. Entonces, la verdad que es muy difícil decir quién es el más macho quién es el más macho del grupete, porque esa es la sensación que muchos tenemos, que es una cuestión de machismo, de hegemonía, de maltrato, de un maltrato verticalista al cual muchas veces nos vimos sometidas y sometidos, y encima si son mujeres, peor. Es peor, digámoslo. Hagamos un análisis de las directoras y directores de hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y díganme cuántos hombres hay y cuántas mujeres. Vamos. Eso sí, son todos médicos y médicas. Porque otro profesional no puede dirigir un hospital. ¿Qué tienen que recetar adentro de la dirección? No. Bueno, nada. Como esto, tanto más. Vamos al próximo audio porque me entusiasmé con el doctor Boggiano. Mensajes para transmitir mi apoyo en la defensa de la salud pública y la importancia de jerarquizar los abordajes interdisciplinarios y la relevancia de fortalecer a los equipos y no fragmentarlos con distintos rangos, sino reivindicar la importancia de la articulación del conjunto de las disciplinas en el abordaje de la salud pública. Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Así que, Ana Arias, muchas gracias también por el apoyo y sobre todo porque son las ciencias sociales las que pueden estar más discutidas. Y en el COVID, cuando las familias se desmembraban y no sabías qué hacer y a dónde mandarlos y qué hacer, nuestros compañeros de trabajo social, los antropólogos, los sociólogos, tuvieron un papel importantísimo para poder trabajar en el COVID. El COVID no fue solamente el que estaba en una puerta como estuve yo sin ser médica, tomándote la temperatura, diciéndote y orientándote qué es lo que podías hacer. En el COVID fuimos un equipo de salud que tuvo que salir a trabajar y éramos todos importantes y todas importantes, desde el director hasta el residente de primer año. Todos los profesionales de la salud somos importantes en el equipo de salud. Y ni hablemos de los licenciados y las licenciadas en la enfermería, que son los que te acompañan, ¿no? Y te dan la manito, como decimos, cuando estás en una cama, en una sala, y son tu contacto con el mundo exterior. Porque el médico pasa un ratito, cuando pasa, siempre están en cirugía o están en reuniones o están acá allá. A ver, el que está con los pacientes en el día a día, en su intimidad, desde todo punto de vista, es la enfermera y el enfermero, ¿sí? Así que bueno, agradecemos estos apoyos, hemos tenido otros, vamos a seguir teniendo, vamos a seguir luchando, por más que uno sepa que la batalla es difícil, porque cuando del otro lado tenés a uno muy grande, pero decirle a San Lorenzo lo que pasó el domingo, tenía adelante uno muy grande y salió 0-0, así que no hay que achicar, muchachas y muchachos, no hay que achicar, hay que darle no, para adelante y hay que valorar lo que hacemos. Igual déjame decirte que ahí no es solo este sector de los médicos que quieren hacer esta discriminación a favor de ellos, obvio, sino que tiene complicidades dentro del propio gobierno de la ciudad que los avala y también dentro de lo que es el gremio de los trabajadores y trabajadoras del gobierno de la ciudad no profesionales, ¿no? Como el SUTECBA, que justamente parte de esa complicidad es no haberle dado el reconocimiento, por ejemplo, a las enfermeras como profesionales de la salud, donde ahí hay una gran complicidad en todos los sectores que lo... Bueno, no, sin ir más lejos, con solo mirar quién votó en contra de la ley que se había presentado, el proyecto de ley que se había presentado. El voto que cambió, ¿sabés quién fue? El que acaban de echar. Marra. Ese fue el voto, el último, que lo fueron a buscar, porque estaba en otro lado, ¿sí? Ese fue el voto, el que acaban de echar. No, y también hubo dos radicales que habían comprometido en las reuniones previas el voto a favor y parece que se equivocaron y levantaron mal la mano. No se dieron cuenta. O en el medio pasó algo, ¿viste? Un sobre, debe haber pasado un sobre. Sí, algunas cosas de peso. Sí, sobres. Algo que yo haría un protector. Sí. Son carísimos. Le acabo de comprar a mi bisnieto ayer 18 mil pesos. Barato, querido. Sí. Están rondando los 20, los 25. Bueno, yo lo compro. Bueno, igual, no, 20, 18 mil pesos no es muy barato que digamos. No, y aparte que te tenés que estar, si el nene está todo el tiempo en el agua, cada dos por tres tenés que estar poniéndole porque el protector con el agua no dura tanto. Uh-huh. Así que la verdad, claro. qué geniales que son, ¿no? Es así. Mire, si usted quiere trasladarse mejor, cómprese un auto, ¿no? Cómprese un auto, es lo mismo. No le gusta viajar en tren, cómprese un auto. Ya está, ya tiene solucionado el problema del calor porque tiene aire acondicionado, el paro de trenes, el paro de colectivo. Yo cuando escuché el spot dije, pero qué caraduras que son. Aunque sea, mira, no lo digas. Hoy te voy a contar algo que me llamó la atención. Lo había escuchado así, pero pensé que era propaganda. En la esquina de Escalabrín, Ortiz y Corrientes había un tacho de 200 litros esos de... los tambores esos, sí. Y había una chica del gobierno de la ciudad, una empleada, viste, las que van con el chalequito celeste que dice prevención, estaba repartiendo botellas de agua a los vecinos. Muy a bien. Las personas que caminaban por la vereda les entregaban una botella de agua. Y porque es más barato que entregarle un protector solar, mapito. Sí, ¿no? Claro, pero bueno. Bueno, por ahí harían algún negocio, como... Más vale que esas cosas. A mí me quedó la duda de dónde sería esa agua, pero bueno. De la canilla. Sí. La canilla. No, y hablando de salud, vos sabés que, bueno, justamente el gobierno, no, el Ministerio de Salud, pero de la Nación. Sí. Detectaron que hay brote de sarampión externo, que una familia llegó con una nena de 6 años. Y puede ser. Eso pasa todos los años. Desde Por Rusia, eso el tema de la vacunación es tan importante y ellos están tan preocupados que están cerrando las coordinaciones de tuberculosis, lepra, hepatitis, HIV, echando gente a mansalva desde el Ministerio de Salud también de la Nación, porque también están preocupadísimos por el tema de la salud de la gente. Sí, la Sociedad Argentina de Infectología planteó que ya hay casos importados aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Así que por las dudas hay que cuidarse. Sí, y hay que cuidarse de que no te echen en lo posible si trabajas en el Ministerio de Salud o alguna de las coordinaciones. Eso aparte. Sí, no, pero también hay que acompañar porque son todos planes y cuestiones que hacen a la salud de la gente. ¿O te crees que la tuberculosis ya desapareció? Porque son capaces de decir que no hay tuberculosis. No, al revés. Cuando hay mucha más tuberculosis que antes. O sífilis, que ya lo hemos dicho. Bueno, estoy enojada hoy, che. Bueno, no te enojes más. No me enojo. Mirá, por ahora estás salvada vos, porque hoy el ente regulador de electricidad reportó 16.320 usuarios sin luz en el área de la concesión de Edesur, 1.467 en Caballito, en la comuna 6, 2.632 en Matadero, en la comuna 9, ahí la retaguardia se está salvando. Pero en cualquier momento. No, esperemos que no. En Recoleta, comuna 2, y Retiro, comuna 1. En algunas zonas dice que funcionaban los semáforos, no funcionaban los semáforos como en Entre Ríos y Estados Unidos, en San Cristóbal y en Constitución. O sea que bueno, aquí también nosotros... Y te voy a dar un dato de color, si me permitís, Luis. Hoy es el Día Internacional sin pitillo, sin pajilla, sin popote o sin sorbete. Ahora sí. Ah, mirá. Eran todos sinónimos, Luis. ¿Te asustaste? No entendía qué era. Son los conocidos, las pajitas, ¿sí? La bombilla. Sí, claro. Son los tubos sí. plásticos, ¿sí? Que se usan para tomar refrescos o para tomar agua o para tomar lo que sea. Y ahora lo dan de papel. Y que terminan siendo contaminantes muy peligrosos para la fauna marina, ¿sí? Así que hoy es el Día Internacional sin pitillo. Pitillo también se usaba para cigarrillo, pero bueno, sin pajilla, claro, sin popote, o sin sorbete, o sin pajita, o sin bombilla, o como quieras. Y hoy vamos a mirar a saludar a todos los que tienen un perro golden, que los golden son divinos. Y hoy también es el día del perro golden. Lo encontré y dije, bueno, lo vamos a compartir. Ah, bueno, está bien, muy bien. Bien, bueno, nos vamos a ir yendo, Luis, ya, ¿sí? Nos vamos, ya está, por hoy. Vamos a saludar a los compañeros de la 690, agradecerle a nuestro amigo hincha de Boca, contento ahí que ganaron, nuestro Nacho Álvarez González. Y jugaron nuestros hijos, entre ellos, Boca y Huracán. Muy bien, mirá. Claro, y sí. Y nos vamos a ir con un tema que es El Arrebato, Gente Luminosa. Es un tema que tampoco conocía, pero que me pareció apropiado también para este fin de semana que tuvimos y estos días que estamos viviendo. Así que bueno, gracias a todas, a todos. Gracias, Luis. Qué suerte que volviste. Y bueno, nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau, chau. Nos despedimos con los amigos que nos están retransmitiendo y a quienes nos van a retransmitir en estos días. Chau, chau. Y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas. Con la que respiras lento, la que te regala tiempo. Y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide ponme un WhatsApp cuando llegues. Y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia.